Y en breve va a estar comenzando el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binarias, que este año tiene lugar en la provincia de Corrientes, en un contexto marcado por el desmantelamiento de las políticas de género, el crecimiento de los discursos de odio y un ajuste que golpea especialmente a mujeres y disidencias. En línea para charlar con nosotros está Claudia Acuña. Ella es periodista, editora, docente. Fue una de las primeras, si no la primera, en ganar el Premio Rey de España, la única argentina en recibir la beca Guggenheim. Dirigió Culturas y Espectáculos en Página 12, estuvo en Revista Viva, en Tres Puntos, fundó La Vaca. Desde allí uno la conoce y la lee permanentemente, desde el año 2001. Y además es impulsora de Aresia y del colectivo Periodistas Argentinas. Está allí, está en Corrientes. Claudia, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Hermoso día acá en Corrientes. Bueno, me alegro. ¿Cómo se vive desde adentro este 38º encuentro que está por comenzar? Mira, con entusiasmo te diría por el encuentro, porque siempre es un esfuerzo llegar, cada vez, te imaginas, cada año lo es un encuentro autogestionado, así que cada grupo se tiene que hacer todo lo posible por llegar, así que uh-huh. Ya estar acá es un éxito y garantiza lo más importante, que son espacios para compartir experiencias, ¿no? Más allá de que hoy comienza formalmente la programación de talleres que son un poco el alma del encuentro, donde son espacios asamblearios, donde se conversa sobre temas específicos. El encuentro ya arrancó ayer, empezó a llegar gente de todas las provincias, y ya empezás a compartir preocupaciones, claro, experiencias, expectativas, y eso hace al encuentro, que es lo importante. Uh-huh. Así que está sucediendo. Todo esto frente al Paraná, ¿no? Que es uno de los epicentros de disputa más importante, la del agua, que no vale más que el oro, y la hidrovía, ¿no? Que claro, tiene su importancia también estratégica. Entonces, evidentemente estamos en unas coordenadas correctas para pensar la actualidad, que tiene uh-huh. que ver con que todos estamos, mujeres y río, estamos en riesgo. El encuentro nació en 1986 como un espacio autoconvocado, único en el mundo. ¿Qué sentís que lo mantiene vivo y masivo durante casi 4 décadas después? La necesidad de intercambiar experiencias, de ser escuchada. El encuentro es una gran oreja, ¿no? Para escuchar. Y eso, vos sabés que especialmente a mujeres que están todos los días peleándola, no es fácil. Claro. Encontrar ese espacio. Entonces, encontrás pares que están pasando cosas similares, con lo cual podés empezar a ver de lo biográfico, lo sistémico, y a partir de eso crear estrategias para producir cambios, que uh-huh. el gran motor de los cambios ha sido estos espacios de pensarnos juntas. El lema de este año es contra la trata y por la memoria de quienes faltan. Sí, bueno, eso es simbólico. No, claro. No sé si el lema de este año es cómo hacemos para reaccionar, me parece. Está bien. Que es lo que preocupa a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos para producir esa reacción social que es necesario para detener la destrucción, ¿no? Especialmente, vuelvo a decir, de los cuerpos y del medio ambiente. Yo, si me preguntas, esa es mi opinión y es lo que escucho, ¿no? Como claro, preocupación generalizada. Luego después está la expresión que normalmente vienen de colectivos que tienen una jerga digamos de ONG, por decírtelo, uh-huh. Pero acá lo que importa es lo que pasa abajo, no hay una jerga que exprese una forma correcta o incorrecta de hablar de la necesidad, todas son correctas y todas expresan algo. Claro. Yo lo que creo es que hay que escuchar y lo que se escucha mayoritariamente es el cansancio, el agotamiento que produce especialmente las mujeres sosteniendo el peso de esta crisis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en la necesidad de conmover hacia el resto, digamos, a que se mueva, moverse. Uh-huh. Lo que estamos haciendo uh-huh. hoy es movernos. en un momento muy difícil, porque económicamente es difícil llegar hasta acá, porque también nos falta tiempo, porque a esta altura del año estamos agotadas, y sin embargo hay casi 70.000 mujeres que están haciendo el esfuerzo de poder llegar para pensarse juntas, o sea que la necesidad es lo que mueve. ¿Por qué un gobierno como el de ultraderecha que hoy tenemos ha tomado al feminismo como uno de los principales blancos políticos? Y porque somos la resistencia, claramente. También tiene que ver con los valores que transmite, ¿no? Somos también el enemigo número uno del narcotráfico, somos el enemigo número uno de los especuladores financieros, porque vos sos quien puede producir estrategias de alternativa a un modelo donde si no tenés plata no sos nada. Y nosotros lo que decimos es que no nos define lo que tenemos, sino lo que somos, lo que estudiamos, lo que tenemos adentro, el capital humano, la fuerza del abrazo, son todos valores sociales que están muy contrapuestos con todos los valores del mercantilismo de los cuerpos y de las mentes, que están llevando a cabo una ideología que ya más de ultraderecha, pero que son las corporaciones, Claro. básicamente, contra la gente. Es la vieja lucha de la sociedad contra las corporaciones. No es más ni menos que otra edición de la misma historia. Y bueno, las mujeres desde hace 500 años está el tejido de la resistencia y de otras formas. Te perdimos. El encuentro es un ejemplo. Ajá. Sí, estoy medio en ruta, así que Claro. viajando hacia el anfiteatro donde se hace la apertura, así que es probable que te pierdas la señal. Bien, mencionabas recién el tema del narcotráfico, de las víctimas, las mujeres. Hemos tenido cerca de 208 femicidios hasta octubre y, como decía, Más. algunos más Sí, todavía, sí. nosotros tenemos un observatorio que se llama Lucía Pérez, Así que es. tiene actualizado diariamente la información. Y además podés ver toda la información relativa a cada caso, pero también las tentativas, las infancias huérfanas, la cantidad de marchas que se organizan para pedir, reclamar justicia, todo eso está registrado en nuestro observatorio. Y vos te das cuenta cuando mirás el panorama de las violencias que sufren las mujeres, no las sufren solo esos cuerpos, que por supuesto son los protagonistas y los blancos de esa violencia, sino también que hay todo un tejido social en que está, son sus familias, sus hijos, sus vecinas, el colegio donde van, todo ese tejido social está conmocionado por la violencia y hoy, no te lo voy a decir a vos lo que significa el narcotráfico como Claro. estrategia, digamos, como marca social. Entonces tenemos que ponernos a pensar eso, ¿no? ¿Qué significa la instalación, especialmente en un continente donde hay todo un movimiento geopolítico, Colombia, México ya no son lo que eran hace una década, y todo eso, el mismo Brasil con otra estrategia está combatiendo, todo eso se viene para abajo. Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, bueno, habría que viene esa platita lavada, para que te des una idea. Entonces sí, hay que tener cuidado en estos momentos porque puede ser un momento que empiece con los mismos elementos de siempre, los mismos problemas, se empieza a complicar por la llegada de un capital que atrae muchísimo la especulación financiera, como es el carry trade, ¿no? Que es Claro. la timba, es plata del lavado, eso que llamamos carry trade es lavado. Entonces tenemos que entender que en este momento somos un polo de atracción de plata sucia, con todo lo que eso significa. Y además que una gran manera de acallar la protesta social es drogarla, ¿no? Con droga barata. Entonces ahí tenés dos elementos que a mí me preocupan, te diría como análisis. Y hay que hablarlo, y hay que hablarlo de frente y con todas las letras, porque no se sabe. Hoy en día la plata que maneja el narcotráfico es más grande que cualquier PBI de un estado latinoamericano. Entonces, con la necesidad de dinero que tienen estos estados, imagínate que ni preguntan de dónde viene. Entonces, esos salvatajes los produce una plata que en general condiciona el poder político. Y ustedes saben muy bien cómo lo condiciona, ¿no? Para que pueda haber impunidad a esos crímenes. Entonces, bueno, el cuerpo de las mujeres, que claramente son explotadas como mercancías, además son consideradas mercancías en esos en esas economías, lo sufre primero. Entonces, por eso somos como detectoras tempranas de lo que significa la instalación de esta cultura narco, ¿no? Entonces, ojo con eso, estamos viéndolo, la hidrovía es una autopista, pero ¿una Totalmente. autopista para qué? Una autopista para que baje merca al puerto, a los puertos. Guarda con eso, ¿entendés? Hay muchas cosas que tenemos que ver, que el agua ya no es agua, sino medio de transporte de mercadería ilegal. Nadie está hablando de legalizar la droga, por ejemplo. Podría ser una agenda. Es pregunta, te digo. Bueno, todo eso tenemos que empezar a hablar y claro y fuerte y en voz alta. Y eso es lo que nos da la oportunidad, digamos, al encontrarnos cara a cara. No, esto no se discute en los medios, en virtuales, Ay, porque las claro. redes están, digamos, manejadas por algoritmos que trabajan para ese sistema, ¿no? Eso que llamamos algoritmo también Claro. es sospechoso de lavado, ¿no? Totalmente. Lavado de epistémico. Y de cabezas. Claro. Los encuentros ayudaron a construir agenda y hemos conseguido y se han conseguido leyes, aborto, leyes contra la violencia, debates sindicales. ¿Qué nuevos consensos o reclamos crees que pueden llegar a surgir este año? Yo lo que noté, pero por ahí vuelvo a decir, es sesgado porque uno habla, Tal no cual. podés hablar con todas, recién empieza esto, preocupación por el tema laboral, ¿no? El tema laboral es un tema porque, por un lado, obviamente vienen por derechos laborales, pero también hay muchos derechos laborales que se han perdido cuando tenés un 60% de trabajo precario, ¿no? Que ha quedado fuera de convenios, de paritarias y de todo eso. Entonces, ¿cómo se representa lo que no está representado? Los derechos de quienes no están representados. Entonces, hay una crisis de representación porque ni siquiera los gremios pueden hablar en nombre del trabajador 100%. Sino del 40, ponele. ¿Entendés? Entonces ahí hay un desfasaje que te da una herramienta ya chueca para enfrentar a un tsunami como el que se viene. Entonces, esa es una preocupación, cómo representar lo que no está representado institucionalmente para manifestar esas preocupaciones. El tema también, cómo las nuevas tecnologías, por llamarlo así, o lo que se viene con la dependencia, la adicción a los teléfonos, hace tan difícil la tolerancia de ideas diferentes, ¿no? El pequeño cheater que es el celular, ¿no? Educador de intolerancia, saltó también como tema, che, no, nos estamos perdiendo el cara a cara, lo que significan los encuentros y esto. La cultura del celular lo ven mucho a las docentes, por ejemplo, en Claro. la intolerancia y la imposibilidad de concentración que se ven en las aulas, ¿no? Como un problema de época. Desde eso hasta el tema de, bueno, estamos solas, no hay nada que contenga ningún programa de violencia o no existe tampoco el Poder Judicial como está reaccionando, ¿no? Que además es tan influenciable por la clase política. Entonces, si la clase política te dice no hay femicidio, no va a haber más carátula de femicidio, ¿entendés? Salvo que pongas, qué sé yo, una movilización social tan impactante que logre presionar vos más que el poder político. Entonces, se transforma en no hay justicia para nosotras, no hay programa para nosotras. ¿Qué hacemos? Son preguntas. Te diría de la agenda, los narcofemicidios de Brenda, Lara y Morena está muy presente, está muy presente también que hoy no han podido llegar las organizaciones que están más atravesadas por todas esas violencias, que son las más populares, las de los barriadas, porque no pueden parar, porque por ejemplo los 4 días feriados son los 4 días que vos tenés que hacer la olla comunitaria porque no hay escuela que te dé comer. Entonces no pueden venir, no solo por el dinero que cuesta llegar hasta acá, sino porque no pueden parar. Son mujeres que trabajan las 24 horas, los 7 días a la semana, para sostener aquello que obviamente ya ni de cerca sostiene el Estado. en esos barrios, y es la única barrera que hay contra el avance de otras formas ilícitas de ganarse muy fácil la plata, ¿entendés? Entonces, por eso también las mujeres son esa línea de fuego que hay que derrotar, porque sin esas mujeres parando la olla, bueno, te queda lo narco, que es muy fácil, Seguro. digamos, de ganar mucha plata. Entonces, ahí donde entendés muy bien qué significa el rol de las mujeres poniendo el cuerpo solas. No están solas, no estamos solas porque estamos juntas, porque estamos organizadas, pero sí, claramente hay una necesidad de transmitir la urgencia, ¿no? Que todavía se puede ganar. No sé cuánto tiempo podemos aguantar poner el cuerpo para aguantar la embestida, pero se puede ganar. Y perder significa perder todo, no solo las mujeres. ¿Cómo las recibe Corrientes, una Muy provincia bien, tan muy amable, conservadora? me llamó la atención, Mira. muy amable la gente, porque normalmente es hostil, Jujuy fue hostil, digamos, Bariloche a su manera también. Acá la gente, la verdad que ha estado, hubo algunos problemitas con respecto a definir, a demorar en definir en qué colegio se hacen los talleres y todo eso, pero básicamente la gente está. A mí me recibió la gente con un grito de bienvenida a las encuentreras. Así que ya es mucho, mucho decir. Y es una ciudad tan hermosa Bueno, que está bueno. Claudia, que tengan un gran encuentro, ¿eh? Muchísimas Gracias, gracias. te abrazo. Nos Abrazo vemos. grande. Hasta luego. Claudia Acuña, sus crónicas las vas a leer ya, de Mu. Entra a revista Mu, buscala ahí en internet. Ya ayer publicó a la noche la primera crónica donde daba cuenta de ese encuentro, de la llegada al lugar, bueno, y todo lo que vaya pasando a lo largo de estos días va a estar ahí, como una de las tantas miradas que podés encontrar en medios que no hablan de esto. Los medios no hablan de esto, salvo, obviamente, digo, sería impensable no encontrarse hoy en la tapa del diario Página 12 algo sobre este encuentro. Después el resto, nada, pero nada, nada, lamentablemente nada. Me hubiera gustado encontrarme con alguien más que tome este tema, pero no lo veo. Muy chiquito está en el Ciudadano. La capital no pone nada tampoco, no le interesa. Tiene otra agenda, con noticias viejas como siempre y gacetillas. No hay otra cosa que saque al decano de la prensa argentina. Bueno, es una pena. A nosotros nos parece importante y por eso hoy arrancamos desde Corrientes con Claudia Acuña para conocer, bueno, algunos detalles más de este 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binarios. Tiene lugar en Corrientes, fue declarado de interés provincial. Mirá, mirá los correntinos, ¿quién los hubiera pensado? Estás escuchando Señales. Aire libre, Radio Comunitaria 91.3.